Hola amigos, empezamos aquí una vez más Mar Virado. Este programa que te lleva directamente a Brasil a través de su música. Yo soy Pedro Gonçalves, me acompaña en el control de sonido Fran Medina. Pues este será el último programa que hablaremos del Festival Ten Samba, que ya está a una semana de su término. Vamos a poner artistas hoy, los últimos artistas que van a presentarse en este festival son ellos Alessandro Penessi, el grupo Casuarina, María Rita y Marco Lobo. Empezando con Alessandro Penessi, este que se presentará en el Auditorio del Sausal el día 23 de mayo próximo. Este paulista, que es como llamamos los que nacen en la provincia de São Paulo, Penessi nació en el interior de la provincia, en una ciudad llamada Piracicaba, que también es cariñosamente llamada de Pira. Y este, el de su último disco, este primer tema, se llama Valsa Criola, que Penessi seguramente tocará en este concierto del Sausal a partir de las 9 de la noche del día 23 de mayo. Penessi es un excepcional instrumentista. Vendrá solo con su guitarra acústica y es un instrumentista muy fino, muy fino. Toca maravillosamente bien. Para quien le gusta la música instrumental, es un concierto muy bueno para un programa muy bueno. Pues Valsa Criola con Alessandro Penessi, su composición. Thank you. Alessandro Penessi, músico que incluso cuando vino Yamandú aquí para el Festival de la Guitarra, recomendó ese músico que para él le parecía una bestia tocando, y realmente lo es. Pues Penessi vendrá y actuará en el Sausal, día 23. Vamos a escuchar un tema más de él, llamado Saudades do Rafael. Rafael, que se refiere aquí, es Rafael Ravelo, un excepcional violonista, uno de los nombres más importantes de la música instrumental brasileña. Tenía una historia un poco triste, ha muerto muy joven, en el año de 1995, murió con solo 32 años, porque tuvo un accidente y luego hizo una transfusión de sangre y bueno, fue contaminado por el SIDA y después fue adicto a cocaína y tuvo, bueno, una historia trágica, pero dejó muchos discos, dejó más de 15 discos. Rafael Ravelo, este espectacular, una referencia de la guitarra instrumental brasileña. Y este tema de Penessi se llama Saudades do Rafael. Saudades es la palabra en portugués que significa añoranza, sería, ¿no? Echar de menos cuando tienes saudades de alguien. Pues se llama Saudades do Rafael, en homenaje a Rafael Ravelo, este gran guitarrista brasileño. Pues ahí está, su homenaje a Rafael Ravelo, Alessandro Penessi con Saudades do Rafael. Thank you. Alessandro Penessi, el talento de la nueva generación de guitarra brasileña. Vendrá a Tenerife, actuará en el Sausal, en el auditorio, el día 23 de mayo a las 9 de la noche. Pues este tema hablaba de, bueno, hablaba no porque era un tema instrumental, pero en homenaje a el Rafael Ravelo. Pues ya que hablamos de Rafael, antes de esta canción vamos a poner una de él, del propio Rafael, una canción de Garoto, un compositor Garoto, interpretada por Rafael Ravelo. Se llama Lamentos do Morro. Grandioso Rafael Ravelo. Estamos en Marvirado, tu programa de música brasileña en Haití en Radio. Puedes escucharnos también si estás en El Hierro a través del 105.1. En la zona metropolitana de Tenerife es el 107.0, 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria, 94.6 en la zona norte de Tenerife y en la isla de La Palma, o a través de internet, www.aitidenradio.net. Pues seguimos con el Festival Ten Samba, que termina ya dentro de una semana. Vamos a poner una banda de samba, que son los Casuarina. Vendrán a actuar en Lanzarote el día 23 de mayo en el Arrecife, en el recinto ferial. Y también el día 24, el día siguiente, en el Puerto de la Cruz, ahí en el Muelle. Un concierto abierto que también tendrá el concurso de batucada, el tradicional concurso de batucada Ten Samba, que será antes del concierto. A partir de las 5 de la tarde está el concurso y luego, para terminar el festival, el concierto de este grupo de La Lapa de Río de Janeiro llamado Casuarina. Son jóvenes, componen sus propios temas, es la nuevísima generación del samba y crecieron ahí. Su música nació en La Lapa, que es este barrio bohemio de Río, muy tradicional, musical, que tú vas las calles tienen muchísimos bares con música en directo. Es un sitio espectacular para escuchar samba de mejor calidad. Pues ellos vienen aquí directamente de Río a Canarias. Dos conciertos, no te lo pierdas. El primer tema que pondremos de Casuarina se llama Na Intimidade Meu Preto. Es una interpretación de un tema de Ney López por estos chicos de Río. Ahí está, Casuarina. Não vai na conversa dela, que essa mulher é espeto. Na frente dos outros me chama esse nego, e na intimidade meu preto. Não vai na conversa dela, não vai na conversa dela, que essa mulher é espeto. Na frente dos outros me chama esse nego, e na intimidade meu preto. Quando eu saio pra gandaia, ela faz um escarcéu, dizendo que eu não valho nada e que a grande culpada é a princesa Isabel. Mas quando eu volto pra Caxanga pra descansar o esqueleto, aí ela me beija todo, me faz chá de boldo e me chama meu preto. Não vai na conversa dela, não vai na conversa dela, não vai não, que essa mulher é espeto. Na frente dos outros me chama esse nego, e na intimidade meu preto. Se eu amarro uma pretinha, ela apronta um bololô e diz que negro quando pinta tem 3x30 e que eu sou seu avô. Mas quando eu chego inspirado e lhe declamo um soneto, aí ela posa de musa, me usa, lambuza e me chama meu preto. Não vai na conversa dela, não vai na conversa dela, essa mulher é espeto. Isso é chave de cadeia, rapaz. Na frente dos outros me chama esse negro, e na intimidade meu preto. Ela diz pra todo mundo que eu atraso a sua vida, e quando não surgiu na entrada, de fava contada surgiu na saída. Porém se eu danço gostoso a dança do minueto, aí ela ajoelha e chora, jura que me adora e me chama meu preto. Não vai na conversa dela, não vai na conversa dela, que essa mulher é espeto. Na frente dos outros me chama esse negro, e na intimidade meu preto. Quando eu saio pra gandaia, ela faz um escarcéu, gritando que eu não valho nada e que a grande culpada é a princesa Isabel. Mas quando eu volto pra Caxanga pra descansar o esqueleto, aí ela me beija todo, me faz chá de boldo e me chama meu preto. Não vai na conversa dela, não vai na conversa dela, não, não. Essa mulher é espeto. Vai vendo, meu compadre, tô fora. Na frente dos outros me chama esse negro, e na intimidade meu preto. Não vai na conversa dela, não vai na conversa dela, que isso, amigo? Que essa mulher é espeto. Na frente dos outros me chama esse negro, e na intimidade meu preto. Sobe o grande Ney Lopes e o fundo de quintal. Casuarina, samba de la mejor calidad que puedes ver en directo el día 23 y 24. En 24 en el Puerto de la Cruz y el 23 en Lanzarote, dentro del Festival Tensamba. Más información sobre el Tensamba, www.tensamba.com. Pues una más de Casuarina y vamos a la pausa publicitaria. Esta es de propio Casuarina, compuesta por ellos. Se llama Dilemas del Universo. Después del intervalo tendremos María Rita, Marco Lobo, John Bosco y Caetano Veloso. Pues quédense ahí, Dilemas del Universo. Bem depois do peito sufocado, já distante da desilusão, entre o correr e o ficar parado, no meio desta imensa escuridão, se o verso do samba é meu desejo, o céu e a terra sem segredos, paro pra pensar, que vontade dá de lembrar dos dilemas do universo. Lembro daquela estrela que não brilha mais, penso numa criança coberta de luz, respirar, mas que vontade dá de lembrar dos dilemas do universo. Penso no nosso povo e na humilhação, lembro daquele morro onde o samba nasceu, e tento respirar, mas que vontade dá de lembrar os dilemas do universo. Bem depois do peito sufocado, já distante da desilusão, entre o correr e o ficar parado, no meio dessa imensa escuridão, se o verso do samba é meu desejo, que cruza o céu e a terra sem segredos, paro pra pensar, que vontade dá de lembrar dos dilemas do universo. Lembro daquela estrela que não brilha mais, uma criança coberta de luz, e tento respirar, mas que vontade dá de lembrar dos dilemas do universo. Penso no nosso povo e na humilhação, lembro daquele morro onde o samba nasceu, respirar, mas que vontade dá de lembrar dos dilemas do universo. De los perros. De vuelta con Mar Virado, tu programa de música brasileña. Escucharemos una más de Casuarina, este grupo que vendrá dentro del Festival Ten Samba a actuar en Tenerife, en Lanzarote. Pues esta se llama 400 años de favela, o 400 años de favela, ¿no? Una música del compositor Zequete, otro personaje del samba. Ahí está, Casuarina, 400 años de favela. Quatrocentos anos de favela, sem água, com mágoa. Quatrocentos anos de favela, sonhando com ela. Arranjou um moço da cidade, hoje ela tem vida melhor. Quatrocentos anos de favela, e eu só levando a pior. Ai, favela, ai, favela. Barracão de zinco perfurado, quando chove durmo no molhado. De sofrer eu já estou cansado, vivo tão sozinho, abandonado. O meu barracão é tão triste, é só saudade, saudade, saudade. O meu barracão é tão triste, é só saudade, saudade, saudade. Vai lá, João. Quatrocentos anos de favela, sem água, com mágoa. Quatrocentos anos de favela, sonhando com ela. Arranjou um moço da cidade, hoje ela tem vida melhor. Quatrocentos anos de favela, e eu só levando a pior. Bora, Casuarinha. Ai, favela, ai, favela. Barracão de zinco perfurado, quando chove durmo no molhado. De sofrer eu já estou cansado, vivo tão sozinho, abandonado. O meu barracão é tão triste, é só saudade, saudade, saudade. No meu barracão é tão triste, é só saudade, saudade, saudade. Quatrocentos anos de favela, sonhando com ela. Casuarina, que guapos são os arreglos vocales desse grupo. Sí, ellos se esmeram muito en las voces, ¿no? Cuando en todos sus conciertos hacen estos arreglos vocales muy guapos, muy bonitos del samba. Pues si tú estás escuchando este programa el día 16 de mayo, esta noche tocará María Rita en el Auditorio de Tenerife. Precisamente María Rita escucharemos ahora, una composición de Serginho Merici y César Balieni. Esta canción que va a tocar en este concierto seguro porque salió en su último disco llamado Samba Meu, que es el concierto que traerá a Tenerife dentro del Festival Ten Samba. Pues esta noche, 16 de mayo, María Rita en el Auditorio de Tenerife. Cría se llama este tema. Mamá te amo. Mamá te amo. Mamá te amo. Crescendo foi ganhando espaço, pulou do meu braço, nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Já fala mãe, já fala pai, já não sou já na cama, não quer mais chupeta, já come feijão. E posso até ver os meus traços nos primeiros passos, tropeço, seguro e não deixo cair. Se cai, levanta, continua, a porta da rua fechada, criança, não deixo sair. Da linha, da linha. Reflexo no espelho, levo a emoção. A lágrima ameaça do olho cair. Semente fecundou, já começa a existir. É cria, criador e criador. ganhando espaço, pulou do meu braço, nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Já fala mãe, já fala pai, já não suja na cama, não quer mais chupeta, já come feijão. E posso até ver os meus traços nos primeiros passos, tropeço, seguro e não deixo cair. Se cai, levanta, continua, a porta da rua fechada, criança, não deixo sair da linha. María Rita, si estás escuchando este programa el sábado 16 de mayo, pues esta noche María Rita en el auditorio de Tenerife. Vendrá con un grupo grande de 8 músicos, con piano, contrabajo, percusión, guitarra, ella es la cantante, o sea, un concierto muy completo y muy guapo. Tuve la oportunidad de ver este concierto en Río, ahí en enero del año pasado, y es muy bueno, el mismo concierto que vendrá. Vale la pena. Una María Rita, hija de Elis Regina, ese ícono de la música brasileña, que murió ya hace muchos años, en 1981. Y la hija siguió sus pasos y está montada con un tercer disco ya. Tiene mucho éxito. También es hija de César Camargo Mariano, que es otro monstruo de la música brasileña. Pues de esta unión de estos dos fieras salió María Rita, que... con mucha suerte nuestra vendrá a Tenerife dentro del Festival Tensamba. www.tensamba.com, ahí puedes ver los demás conciertos que quedan del festival. Pues el último tema de Tensamba, de todos estos programas que estuvimos hablando sobre el festival, ya está una semana de su término, y este es el último tema que pondré de esta serie de programas. Ese artista se llama Marco Lobo, presentará su concierto en el Recinto Ferial de Arrecife, en Lanzarote, el día 23 de mayo. Junto con, o sea, la programación en Lanzarote del Tensamba está concentrada en un único día, ¿no? Pero este día, además de Marco Lobo, actúa Casuarina, que escuchamos en este programa hoy. Habrá el concurso de batucada Tensamba, que se hace tanto ahí como en Puerto de la Cruz el día siguiente. Y esta misma noche en Lanzarote habrá también DJs. Hay una fiesta con DJ brasileño Danilo Pureza, un DJ muy bueno, que estuvo en la fiesta de Tensamba, que se hizo el 24 de mayo en el Café Atlántico de Santa Cruz. Pudo ver cómo pincha Danilo, ¿no? Muy bueno, muy funk, pone muchos funks brasileños y va a pinchar en Lanzarote también el día 23. Entonces son DJs, dos conciertos y el concurso de batucada. Vendrá la banda también que ganó el concurso de batucada del año pasado, el Maracatu 4.1, que actuará también ahí como invitado, ¿no? O sea, el ganador del concurso, ¿no? Su premio ha sido eso, venir a Lanzarote tocar para los de ahí. Pues último tema de Tensamba, el Marco Lobo, ese percusionista que vendrá a hacer un concierto instrumental. El Marco Lobo tiene un largo recorrido, acompañó a grandes compositores brasileños y sacó su primer disco ahora y va a tocar con esa banda de 5 músicos. Pues el tema que vamos a poner se llama Progil, o sea, para Gil, ¿no? Y Gil ese debe ser Gilberto Gil, me imagino. Pues Marco Lobo, no te lo pierdas, en Lanzarote el día 23 de mayo. Marco Lobo, percusionista, que actuará en Lanzarote el día 23 de mayo dentro del Festival Ten Samba. Pues para terminar el programa he preparado tres canciones de los Beatles, o sea, canciones compuestas por los Beatles, cantadas por brasileños. El primer tema es de João Bosco, es un tema que él hace citaciones a Eleanor Rigby, esta canción de Paul McCartney. Y junto con la citación, pues canta un poco de otras canciones de él, como si fuera un pupurrí dentro de la misma canción. Pues João Bosco con Eleanor Rigby. ¶¶ quando eu morrer eu não quero nem choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela, Eleanor Rigby. Quando eu morrer eu não quero nem choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse em meu caixão. Eleanor Rigby, quando eu morrer eu não quero nem choro e nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Eleanor Rigby, quando eu morrer eu não quero nem choro e nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Não quero flores nem coroas com espinhos, só quero choro de flauta, violão e cavaquinho. Eleanor Rigby. Velas feito luzes, integra a estação, razão, a intuição. Por meio do teu nome ausente em mim reluzes, enquanto um garotinho empurra o seu limão. A Blix ali na frente diz que aqui a onda tá mais pro Haiti do que pro Havaí. Se as coisas nos reduzem simplesmente a nada, do nada simplesmente temos que partir. O que fazer agora? Ah, ah. Dispara um trem-bala, velas feito luzes. Uma criança chora. Do nada simplesmente temos que partir. Produzir vibrações, rotações, girassóis, danças, saltos, gravitações. Inventar novas metas e setas que vão disparar novos corações. Produzir vibrações, rotações, girassóis, danças, saltos, gravitações. Inventar novas metas e setas que vão disparar novos corações. O céu está nublado. As nuvens serão tela para o filme que se quer projetar nas nuvens. João Bosco, el fantástico João Bosco en esta versión de Eleanor Rigby. Pues otra Eleanor Rigby, voy a poner ahora una cantada por Caetano, el mismo tema. Bueno, João Bosco hace solo unas citaciones, luego incluye otras canciones suyas, pero esa sí es de la propia Eleanor Rigby, cantada en inglés con la misma letra de la propia canción, una versión que hizo Caetano Veloso, que grabó en su álbum de 1975, el muy buen disco ese, Cualquier Cosa se llama. Recuerdo que si quieren poner en contacto con el programa, lo puedes hacer a través del correo marvirado@aitidenradio.net. Contarnos algo, sugerir

lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Qué buena fase de Caetano Veloso, los años 70. Seguramente estaba muy influenciado por la Inglaterra, que es donde vivió durante un par de años aislado de Brasil. Vivió ahí con Gilberto Gil también. No han sido mandados a exilio por el régimen militar, pero sí resolvieron salir, ¿no?, para evitar más complicaciones. Pues sí, aislaron en el mejor sitio posible en la época, que es Londres, la Londres de los años final de 60 y principios de 70. Seguro que este periodo que estuvieron ahí ha sido muy enriquecedor para la cultura de ellos, musical también. Y Caetano volvió con Beatles en la cabeza, seguramente, por eso grabó algunas canciones de ellos, ¿no? Esa que sonó anteriormente, Eleanor Rigby, y pondremos otra más de los Beatles interpretada por Caetano, del disco Help, esta canción de John Lennon, ¿no?, que tenía solo 23 años cuando la compuso en 64. Todas las canciones de los Beatles son firmadas por Lennon y McCartney, ¿no? Pero cuando conocemos un poco más sobre este cuarteto de Liverpool, tú ya consigues más o menos identificar por las letras y por el tipo de canción quién hizo qué, ¿no? Obviamente hay canciones que hacen los dos juntos, pero esa Help muy probablemente es toda de John Lennon. Esta letra inquieta, ¿no?, y fantástica de John. Pues una versión de Caetano guapísima, que hace solo con la guitarra, al ejemplo del anterior. Un disco del mismo año de este disco anterior, este disco que voy a poner ahora se llama Joya. En este año 75 sacó Caetano dos discos, y en cada uno de ellos puso una canción de los Beatles. Amigos, este es el último tema del programa Marvirado de hoy, programa que se repite todos los martes de 6 a 7 de la tarde. Yo soy Pedro Gonçalves, agradezco a Fran Medina por la realización técnica. Y eso, hasta la próxima. Un gran abrazo. Quédense con Caetano cantando Help de los Beatles. Chao. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I am not so self-assured. And now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help? And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in a haze. And every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me. me get my feet back on the ground. Won't you please, please help?